comunicando cuerpos, humedeciendo sueños. 15 minutos de radio sexo, radio sexo, para dialogar, escuchar y hablar sobre sexualidad. Sexo, comunicando cuerpos, humedeciendo sueños, tus sueños. Chaquetas hasta chaquetas mentales. Hacer tu justicia por tu propia mano, jugar al burro hasta cansarlo, chaqueta, paja, chaira, manuela. En las calles se le conoce como una chaqueta, manualidad. Ese es el dedo feliz o es el dedo fracturado, ¿no? Pero de tanto. Hoy, en Comunicando Cuerpos, pregúntale a Manuela. ¿Y ustedes? ¿Cuántos sinónimos conocen para referirse al arte solitario de la masturbación? Seguro que muchísimos. Hombre, tantos como la creatividad ha dado para adolescentes y adultos de generaciones y generaciones para expresar eso, que desde hace mucho tiempo está prohibido. La masturbación. La masturbación. Uy, y este arte no es nada nuevo. Hasta en la Biblia los hebreos tenían una leyenda sobre la masturbación, la historia de Onán. De ahí viene la palabra onanista. Dícese de aquel que le gusta autocomplacerse. Y a pesar de ser un tema tabú, en los círculos de amigos y algunas veces hasta de amigas, se habla de este recurso bastante agradable que nos ayuda a descubrir nuestro cuerpo y el placer. Para mí masturbación es como sentir placer o excitación con algunas partes de mi cuerpo. Más que nada es ese miembro, ¿no? Hacerme justicia por mi propia mano. Pues sí, una que otra vez. Pues la primera vez no sé ni por qué lo hice, pero pues te sientes bien, ¿no? Desahogarte, sacar afuera todas tus energías que tenías guardadas por ahí. Sí, sí me he masturbado. Bueno, porque mi cuerpo lo necesita. Por supuesto que es placentero, porque nadie mejor que tú te conoces. Hacerle un favor a mi cuerpo, porque el cuerpo lo necesita y digo, oye, si eres condescendiente con la demás gente, ¿por qué no con tu cuerpo? Es una forma de darnos placer uno mismo. Por supuesto que sí. Al principio fue como que, ¿qué onda, no? O sea, no sabes, lo haces por experimentar qué es lo que se siente. Después, pues ya conforme va pasando el tiempo, pues ya te vas acostumbrando y dices, es algo chido, ¿no? Es que es algo muy rico. Cuando eres pequeño, más que nada, yo creo, experimentas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, te picas el ombligo y sientes rico, te aguantas del baño y también sientes una sensación diferente. Empiezas a tocarte la vagina o el clítoris y empiezas a sentir sensaciones. Es por conocer lo que se siente, hasta dónde puedes llegar, no sé. Masturbación es algo así como autocomplacerse, ¿no? Así, de una manera muy sana, ¿no? Pues no sé exactamente así en términos científicos que sea, ¿no? Es algo así como autocomplacerse, darse placer hacia uno mismo. Pues más que nada fue por no sé, por curiosidad, por antojo, no sé, por algo. Yo creo que más que nada fue por una manera de conocimiento. David Barrios, sexólogo clínico y sexoterapeuta. Mucha gente considera sinónimos masturbación y autoerotismo. En realidad el autoerotismo tiene implicaciones más amplias. Consiste en autoestimularse toda la corporalidad o sectores específicos de la corporalidad con vistas a obtener deseo, excitación y orgasmo. Y masturbación se entiende más la manipulación directa de los órganos sexuales externos. Ella se toca la vulva, él se toca el pene y en ambos casos se estimulan para obtener placer. Tan solo por el principio del placer. El descubrimiento de cada partecita del cuerpo y qué nos hace sentir. Y aunque se diga de broma, es de verdad una actividad recreativa. Y recreativa, porque aparte de todo, en la masturbación se recrean nuestras más locas fantasías. O sea, imágenes, situaciones y sueños cachondones. Todo con el muy sano objetivo de sentir rico. Pero, además, la masturbación es una experiencia que nos conecta con nuestro cuerpo y, por lo tanto, con nuestro mismísimo ser. Hay veces que andas con un chavo, con los primeros chavos que andamos, no sabe ni por dónde está el asunto, pero ellos ya quieren ligar, coger y todo lo que se pueda. Si tú no te conoces, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo chingado le vas a decir que está bien o que está mal, ¿no? Ligar, coger y todo lo que se puede. Ligar, coger y todo lo que se puede.